cantarte el ritmo de cumbia y mucho sabor. Échame a correr la bola, échamela, échamela, por el esterito abajo, por el cerro y la quebra. Échame a correr la bola, échamela, échamela, por el esterito abajo, por el cerro y la quebra. Me voy a encachar pa' ir al civil, me caso en enero y me aparto en abril. Me voy a encachar pa' ir al civil, me caso en enero y me aparto en abril. Gente que te vi, que te quiero. Gente que te vi, que te adoro. ¿Quién te quiere a ti? Mi lucero. ¿Quién te quiere a ti? Mi tesoro. Jorge que te que te tengo que querer. Jorge que te tengo que adorar. Jorge que te tengo que querer. Aunque tu mamá no me quiera ver. ¿Cómo no? Que ya viene lo que a mí más me entretiene. ¿Cómo que ya viene? ¿Cómo que ya va? Lo que a mí me gusta más. Mira que te voy amando. Mira que te voy queriendo. Mira que te voy cateando. Mi bien, dame el sí que estoy pidiendo. Mira que te voy cateando. Mi bien, dame el sí que estoy pidiendo. Es mi caballo blanco, como un amanecer. Es mi caballo blanco, como un amanecer. Siempre juntitos vamos, es mi amigo más fiel. Siempre juntitos vamos, es mi amigo más fiel. Mi caballo, galopando va. Mi caballo, se va y se va. Revolví el gallinero, un gallo de la pasión. Y aunque era muy chiquitito, era de gran corazón. Revolví el gallinero, un gallo de la pasión. Que aunque era muy chiquitito, era de gran corazón. Cocoroco, cocoroco, cocoroco. Este es el cuento del gallo pelado que al saltar la tapia se quedó envelado. Este es el cuento del gallo pelado que al saltar la tapia se quedó envelado. Ando buscando un tesoro pa' mi china. Ando buscando un tesoro pa' mi china. Que subo y bajo los cerros a ver si encuentro una mina. Oro purito, oro de ley, yo necesito para mi chain. Oro purito, oro de ley, yo necesito para mi chain. Este camino agreste de la montaña, que tantas veces juntos nos vio reír. Sabe cómo se mueren las esperanzas, porque me ha visto triste pasar sin ti. Por haberte querido tanto, me veo como me veo. Por haberte querido tanto, me veo como me veo. Sin un cobre en los bolsillos, triste, pobre, viejo y feo. Por haberte querido tanto, me veo como me veo. Pero no importa, así es mi suerte. Señora, páseme un trago. Señora, prefiero el fuerte. A mi naranja, el naranjero. Que páseme un trago nuevo. Curarme quiero. Sí, ay, ay, ay. Mi palomita me ha robado toda el alma. Todita, todita y tita. Mi golosa palomita. Mi golosa palomita. Mi golosa palomita. Como te lo dijera pa' que entendieras, pa' que entendieras. Que este cariño mío no tiene espera, no tiene espera. Si a lo que penas vieron, ya comprendieron el amor mío. Y vos como si lloviera, mátate a Ryan Florido. Y vos como si lloviera, mátate a Ryan Florido. Anda si me quieres, anda si puedes. Anda si me quieres, anda si puedes. Anda pa' que te des cuenta, ay, que mi cariño no muere. Anda pa' que te des cuenta, ay, que mi cariño no muere. Yo su bollerita al viento que lindaba, a vender quesito fresco a la ciudad. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta del rancho al atardecer. grande que viene el río, qué grande se va la mar. Qué grande que viene el río, qué grande se va la mar. Si lo aumenta el llanto mío, como grande no ha de estar. Si lo aumenta el llanto mío, como grande no ha de estar. Río, río, río, río, devolverme el amor mío, devolverme el amor mío, que me canso de esperar.